Miranda y Moderato, juntos. Única noche en Buenos Aires. Viernes 25 de septiembre en el Teatro Vorterix. Anticipadas por Ticketek. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar esta primavera, te traemos una notebook Lenovo de 14 pulgadas con Intel Pentium y 4 GB a solo 9.999 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Converse te invita. Glam Nation Party. Let's fucking rock. Domingo 11 de octubre, lunes, feriado, desde las 23 horas. Una nueva edición de la noche más caliente del país junto a Coverheads. Nuevo show adelantando temas de su próximo disco y más. También Sebastián Gaba, presentando su nuevo disco Uncensored. Banda invitada. Después de los shows, rock and roll toda la noche con los DJs más rockeros de la ciudad. Glam Nation Party, domingo 11 de octubre en The Roxy Live. Niceto Vega 5542. Anticipadas en Ticketek y en Converse Store. Humboldt 1665. En Billboard de septiembre, Roger Waters, The Wall, el líder conceptual de Pink Floyd, lleva su gira al cine. Además, reportajes exclusivos a Tame Impala, Albert Hammond Jr., Joss Stone y Rata Blanca. Billboard. Conseguila ya en tu kiosco. Vuelve a Buenos Aires lo mejor del freestyle motocross mundial. Red Bull X-Fighter Shows. Los mejores pilotos internacionales volando por los cielos de la ciudad. Este sábado a las 19 horas frente a la Facultad de Derecho. Entrada libre y gratuita. Invita Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Más info en redbull.com.ar. Los malditos nerds se jactan de maratonear series y películas cuando sabemos que no pueden correr ni un rumor. Para poner a prueba todo su poderío, en instantes, Cablevisión desafía a sus oídos con un ¿te suena este tema? Especial. ¿Te sentís a la altura del desafío? Demostralo, ganá y con Cablevisión disfruta más. Viernes 16 de octubre, el pop está de fiesta. Barco en el Conex, 0 horas. Estoy esperando. DJs, toda la noche. Banda invitada, Nidos. Barco en vivo, en el Conex. Anticipadas en Ticketek. Fin de espacio publicitario. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vorterix se tiñe de videojuegos, cine, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vorterix.com. Buenas tardes, malditos nerds. Viernes son las dos palabras que tenemos que tener en claro hoy. Viernes es todo lo que vamos a decir en este programa, todo lo que vamos a representar, el espíritu del viernes contenido en este Malditos Nerds. Correcto. Y si no puedo representarlo, Rivi, ¿cómo lo represento? Podemos representarlo porque tenemos un montón de buenas noticias. Por ejemplo, tenemos el juego de Cablevisión Play, el ¿te suena este tema? No. De Cablevisión Play. Okay. Acá tenemos el kit de Game of Thrones que ya conocen. Te lo querés ganar, tenés que empezar a llamar ya al 4966-8900. 49668900. Llamas, jugás y si ganás, te lo llevas. Si no, nosotros lo seguimos acumulando. Y luego, bueno, conoce en nuestra página manterix.com. Así que ya vas a ir llamando porque lo sacamos ahora en el primer bloque. ¿Querés más viernes todavía? A ver. ¿Tienen ganas de ir a escuchar el disco nuevo de Dead Weather antes que nadie? El disco que sale el 25. ¿Lo querés ir a escuchar el 23? Sí. Bueno, tenemos dos entradas para el disco nuevo. Exactamente. Yo ya googleé quién es la banda para ver si me tengo que emocionar o no. Y sí, sí, me tengo que emocionar. Que te tenés que emocionar. Tenemos dos entradas para ir directamente el 23, que si no me equivoco es el miércoles, a escucharlo a Exile Records. Ustedes Lo único que tienen que hacer es ser las dos primeras personas. ¿Dónde queda eso? Nueva Jersey. Honduras. Ah, ok, acá. Honduras al 5000 más claro, o menos. Porque sonaba a que... Colonia. Tipo, chao, claro. ¿Dónde queda? Nueva Zelanda. Exacto. Pasaje de avión not included. Así que es tan fácil como las dos primeras personas que nos lo tuitean, pongan un arroba malditos nerd también, viste. Poner un hashtag. Poner un hashtag ya. ¿Cómo se llama la banda? The Dead Weather. ¿Un buen clima? Hashtag un buen clima. Pero es de Dead, de muerto, de Dead Weather. Claro, cada cual tiene el clima que quiere. Un buen clima. Los dos primeros que pongan. Porque la gente no escucha. La gente cuando dijo tienen entradas dejó de escuchar. Y la gente vota más. Dale, correcto. Digámoslo de nuevo entonces. Hashtag arroba Vorterix, arroba maldito NerveX. Hashtag arroba Ripipagan. Arroba Bona Cecilia, arroba Lucho Manterix. Arropa. Arropa. Arropa y miel. Hashtag qué buen clima. Las dos primeras personas que lo hagan. Nosotros le damos las entradas. Muy perfecto. Bien. Es para el disco, sale el 25. Nosotros le damos entradas para ir a escucharlo antes que nadie. El 23 lo estamos escuchando y viendo. ¿Sabes cómo a través es de la escuchada? No, ¿sabes que no? Me intriga. O sea, tipo, entras a un lugar y está sonando, decís, che, bien. No, primero canto un rato yo. Para mí va a haber un sanguchito, ¿hay una un silla, sanguchito? Te doy la remera que dice Exile Records. Y... Estás sentado. Sí. ¿Y a qué estás mirando? O es como el subte, no, que mirás al de frente. No, te dan un... Estoy inventando, ¿no? ¿Te dan el cancionero? Claro, un programa. Te dan un programa. Okay. Y no te lo cobran. Te dicen, toma, llévate esto. ¿Sabes qué? Ahora quiero saber cómo es. Porque, ¿cómo es ir a escuchar? Porque sé cómo dice ir a escuchar a la casa de un amigo, ponerle, claro. Venía a escuchar este disco, que sigue sucediendo en algún lugar. Sí, yo te lo pedís hacía. Una zapi, tomás una cerveza. Te tiras en un puff. Te tiras en un puff, tipo, Johnny, claro. Te lo voy a decir. Esas cosas, esto debe pasar mal. Tengo Spotify en el celular, no tengo que ir a la casa de un amigo a escuchar un disco. Exacto. Bueno, en la antigüedad ibas a la casa de un amigo a tirarte a escuchar. Escuchá el disco que me compré. Y esto es bueno porque vas a hacer nuevos amigos. Porque, exactamente. Porque es copado. Lo único que te une, obviamente, es el amor. Correcto. Por la banda. No, ya tenemos el primer error. Okay. Buen clima no es el hashtag. No, era hashtag qué buen clima era. Ponele. Sí. Ok. Acá hay lo hashtag. Acabamos de modificar. No, era qué buen clima. No, era qué, era buen, qué buen clima. Clima, correcto. El escribano está aquí. Exacto. Presente. No, no, está mal. Okay. No. Y uno puso hashtag buen espacio, claro. Clima. No, no está. No entiende cómo funcionan los hashtags. Exactamente. Ok, vamos, internet 101. Claro. En los comienzos de la humanidad nos conectábamos con... ¿Quieren más buenas noticias? La gente de Ediciones B me mandó El Marciano, el correcto. Libro de justamente la película de Van Damme. Como ilustra la tapa, ya le pusieron, le encajaron yo el póster de la peli. Yo lo leía antes de que salga el póster, claro. De la peli. Bueno, a mí me lo recomiendan, pero hace un año mínimo y me negaba a leerlo en digital. Lo leí en parte. Me dijeron que es un gran libro. Es un gran libro. Bueno, perfecto. Está bien escrito, es divertido de leer aparte. Y también tenemos un par de nombres si necesitan alguien que haga las tapas. Porque viene medio flojarda. Bueno, así pero tenemos el libro, que es lo importante. Ah, la no, tapa el contenido, no la voy a ver, claro, nunca. No juzgues al libro por la tapa. Y la peli no sale en nada, ¿no? La peli... el jueves, creo. ¿Este jueves no, ya? No, el jueves tenés la prima. Ay, perdón. Tengo otra, claro. Me agarro... Con Upside, tres metros adelantado. No, el jueves 24 tenés la privada, Ripi. Exacto. Lo hice en mi agenda. Tengo una semana para leerlo. La otra, la otra. El fin de semana lo liquido. El 31. El fin de semana lo liquido. ¿Crees más buenas noticias? No, ya está. Sí, tanto no me gusta. Ya es demasiado. Esto es un libertinaje. No me copa tanto. Se confirmó, como una pequeña noticia, se confirmó, DC Comics decidió por primera vez en la historia darle la acreditación y la que merece, el reconocimiento que merece Bill Finger. ¿Que quién es Bill Finger? Bill Finger es el tipo que en realidad inventó a Batman. Pero era el ¿Batman? Escritor fantasma de Bob ¿Batman? Kane. Ustedes siempre que agarran un cómic de Batman, una peli, miran algo y dicen Batman creado por Bob Kane. Bueno, Bob Kane tenía... No se le caía una idea ni que lo sacudan, aparentemente. El Bob Kane creó a un tipo que tenía un traje, un pijama rojo y alas de murciélago. Y contrató a Bill Finger, que era un escritor fantasma, que le dijo, ¿me ayudas a hacer algo con esto? Y Bill Finger creó el nombre de Batman, el traje, la ciudad gótica, les diría el 70% de los enemigos que conocemos de Batman. Bill Finger hizo todo en realidad. Y le mató a los padres también, bastante choto Bill Finger. Y bueno, recordemos, el Batman de Bob Kane era un yuppie que vivía en un penthouse de Nueva York. No era tenía... Ricardo Ford con... Exactamente. Con tenía máscara. Plata y tenía, claro, ganas de ser famoso. De no Stephen tenía Tinelli. Ok. Entonces... Bill Finger, por primera vez, luego de un montón de juicios de la familia, va a ser reconocido. A partir de ahora se va a decir Batman creado por Bob Kane y Bill Finger. Pero no en los cómics, ¿no? Exactamente, hay una trampa, pero es debatible la trampa, porque para mí, por un lado, le conviene. ¿Qué es lo que está queriendo decir Leo? En los cómics va a seguir diciendo solo Bob Kane, pero en las series televisivas como Gotham y en todas las pelis de DC de ahora en más, cada vez que aparezca Batman, que va a ser en todas, va a decir Batman creado por Bob Kane y Bill Finger. En el romanticismo del asunto, para empezar, Bill Finger ya no está contra nosotros, así que él no puede opinar nada de esto. La familia viene haciendo juicio de ese hace años. En el romanticismo, podemos decir, y ponémelo en el cómic también, pero en la realidad se va a enterar más gente mirando la tele y películas, más cientos de miles de personas lo van a ver más en películas que las que leen cómics. Si me preguntás a mí, al 97% de la gente que absorbe Batman por la película y los cómics, le decís, che, ¿quién es el creador de Batman? ¿Stan Lee? Claro. No, más chao. Carlos Schumacher. Claro, no, ok, bueno, pero ahora le van a empezar a dar un poco más de bola. Me parece que vale el reconocimiento. No, el reconocimiento obvio. Llega. Tarde o temprano, siempre el reconocimiento hay quilombo. Llega. Oye, Jack Kirby tuvo quilombos también. O sea. Ya no estamos hablando de lo del marciano, ¿no? Pero tirada, volvemos, remontamos. Volvemos a la música de Inception. Estreno 1 de octubre. En todas las salas. Sí, acá en la Argentina se llama Misión Rescate. Ok, vale. Sí. Es el marciano. Me gusta porque el libro tiene la tapa de la película, pero se llama diferente. Y el póster dice tráiganlo de vuelta. Ok, tráiganlo. Yo le agregaría. Tráiganlo. Una guerrilla, claro. Una misión de guerrilla de salir a agregarle N's a todos los pósters. Así que vieron, les tiré un montón de buenas noticias. Les tiro una mala noticia. Que en realidad no sé si lo teníamos como tema para después, pero bueno, ya me mando como un camión. Konami decidió dejar de hacer juegos AAA directamente. Konami va a abandonar todas sus franquicias, salvo el Pro Evolution Soccer. Así que a los únicos que les interesaba, están salvados, podemos decir. Sí, pero de hecho ellos habían dicho, habían confirmado que habían empezado a buscar gente diciendo que iban a seguir con la franquicia Metal Gear. Ajá. Solo que obviamente no van a hacer juegos AAA. Así que se Correcto. Viene el Candy Gear. Ok, ¿sí? Me gusta, tenés que juntar parchecitos claro, de ojo. Es el Pokémon Shuffle, pero con Metal Gear Shuffle. No sé si tenemos, ahora vamos a pasar unas imágenes que a mí me parecen horrendas, pero yo sé que a alguien le va a gustar. Sacaron las alpargatas de Sega, me vuelvo loco. Acá ya. Tenemos las de Saturn. Ok. Y si, esto está todo en la Tokyo Game Show. Y si bajás están las de la Mega Drive, son horribles también. Me gustan más, ¿eh? Me gustan claro, más. Me imagino. Las de Dreamcast son un pijama. Son más femeninas, tal vez. Yo no y después sé si están las de PlayStation 4, que son como un mocasín de nardos. No. ¿Sí? Ajá. Si caes a la oficina con esto y te echan. Así funciona. Y después le puedes hacer juicio, ¿no? Por discriminación. ¿Sabés cómo no te echan si caes a la oficina? Con la remera de Game of Thrones que está en el pack que tenemos para regalar. Si es que la persona que llamó adivina estos temas. Los malditos nerds tienen memoria fotográfica, visión de rayos X, sentido arácnido y poco tacto. ¿Tendrán también oído musical? Cablevisión desafía a todos los malditos nerds a una prueba de fuego para oídos exigentes con un test. ¿Te suena este tema especial? ¿Estás preparado? Demostralo. Gana y con Cablevisión disfruta más. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás este viernes? Bien, acá descansando. Con mi hija salimos un ratito a la plaza y ahora volvimos para llamar. Me parece perfecto. Estás llamando justamente para jugar con el Te Suena Este Tema de Cablevisión Play. ¿Querés el kit? ¿Querés la remera de Game of Thrones? ¿Querés la fundita esta para la tablet, para la netbook, para lo que querés? Todo. Sí. ¿Querés? Si tiene marca, tráemelo. Ok, fantástico. Sí. Yo no te puedo regalar nada, en realidad. Yo tengo que dejarlo a tu entendimiento de todo lo que son las cosas nerds, como series, películas y dibujos animados que se encuentran justamente en el servicio de On Demand de Cablevisión Play. ¿Qué tenés ganas de adivinar? ¿Películas, series o dibujos animados? Películas, pero no me maten. Ya viene con condiciones, que claro. ¿Le puedo cortar de antemano? Cuando me decís así, yo tengo ganas de complicártela. Claro. Okay. Es el que le invitás a un asado y dice, pero mirá que yo carne no como. Y claro. Bueno, entonces no vengas al asado. ¿Sí? Vamos a hacer algo que a mí me gusta mucho. El vegetariano de Capuzoto. Claro. Te quiere matar al golpe. Vamos a hacer algo que a mí me gusta mucho, que es ilusionar a la gente en balde. Bueno. Te voy a regalar la primera y después vos te lo vas a tener que ganar en la segunda. Decime, ¿cómo se llama la película? Estoy eligiendo todavía. Donde suena el tema número 6, por favor. Iron Man. Sí, señor. Muy bien, Diego. Dale dos remeras porque el operador se va a una cagada criminal. Muy bien, Diego, muy bien. Ahora tengo ganas de una remera y un calzoncillo, dale, con esto. Nunca mejor dicho. ¿Sabés qué? Ahora tengo ganas de que gane. No, ahora tengo ganas de que gane. Esto es fácil. ¿Vos mantenés la categoría? ¿Seguís en películas? ¿Querés cambiar? No, no, sí, peli. Okay. Todavía no estoy tan con mi hija, no estoy tan mucho con los dibujitos, pero peli. Ok, me gusta. La sacaste de toque, Iron Man. Esta es un poco más vieja, pero la tenés que sacar igual. Vamos con película número 12. Todavía no arranco. Ahora. Escuchá. Bueno, gracias por llamar. Es un poco más oscura esta película, tal vez. No hay búhos en la película. ¿Qué caramba será? Diego, voy a necesitar... Yo creo que la podemos estar escuchando hasta el 2045 y no la saca. No avanza mucho esto. No. Diego, ¿te das cuenta qué película es? El Centinela, tiro, ¿qué es eso? Lamento decirte el que Sentinela. No. Sí, no sé ni qué película es. Me encantaría que sea. Ojalá fuese, ¿no? Exactamente. No, Diego, mil gracias por llamar. Lo bueno es que nosotros nos podemos quedar nosotros con las remeras de Game of Thrones. Te digo, están buenísimas y nos quedan muy bien. Así que vuelve a llamar, Diego. Te esperamos cuando vuelvas a llamar, cuando quieras. Viejo, gracias por escuchar el programa. Un gusto hablar con ustedes, gracias. Igualmente. Lo que hacía falta no eran cotonetes, sino una buena dosis de pelis y series. El Te Suena Este Tema fue conquistado por verdaderos fanáticos. Gracias a Cablevisión. Disfruta más. Bueno, se acabaron las buenas noticias. Ya dimos todos los regalos que teníamos. Ya dimos todas las noticias buenas. ¿Ya dejamos de hablar de lo buenas. Del marciano? ¿Tenés más data del marciano el todavía? El 1 de octubre se estrena. Fantástico. ¿No yo creo... Le pongo un moti, ¿eh? Película del año, un movie of the year. ¿Al marciano? Al marciano, sí. ¿Sabes Mad que Max ya... salió este año. Ok, tenés razón. Ya tiene estreno la... Ahí. Todavía no se estrenó en Forza Es verdad. Ya tiene fecha de estreno la película de Kryptonita, que es el libro... En diciembre, ¿verdad? Sí, señor. Es una película... ¿Nos querés recordar el autor del libro? Ahora estoy un poco perdida. Sí, me encanta. Hoy, en Dejándonos en Upside, hablamos con Riffy. Te puedo dar mi análisis entero del libro. Lean Kryptonita. Nicanor Loretti. Exactamente, Nicanor Loretti. ¿Te olvidaste de ese nombre? No, la película, no. Nicanor Loretti es el director de la película que se va a estar estrenando en el mes de diciembre y el autor del libro es Leonardo Oyola. Correcto, que escribe en Rolling Stones y tiene otras novelas publicadas, ha salido ganando. Yo sé quién es Oyola, de pedo me acuerdo cómo se llaman ustedes, chicos, esa es la realidad. No, pero lo menciono porque en su momento habías hecho una crítica sobre el libro bastante positiva, así que tienen tiempo hasta diciembre. Y te lo traje esta semana, ¿ya lo arrancaste a leer? No, estoy terminando Mr. Holmes, que es un libro que... Pará un poco, sos ese tío que te regala media, no. Te dice, che, la media bien, ¿no? Pará un poco, viejo. Pero quizás son ya podíamos yo se lo pedí a Rippy y al día siguiente me lo trajo, cosa que no suele pasar, viste que cuando le pedís a alguien algo. No, a mí me pedís algo, te lo traigo. Yo a Rippy nunca le pedí nada, pero solo una vez un poco de dinero. Pero yo no. Le pedí un beso una vez y todavía lo estoy esperando. Así que es bueno que te haya no te lo ganaste. No te lo ganaste. Cuando pedís prestado algo y por ahí te dicen, sí, mañana te lo traigo. No, mañana te lo traigo. Es que pedí prestado, ya lo hablábamos, digamos. Claro. Es complicado prestar algo, mucho más un libro que. Depende de la práctica, ¿no? Porque yo a mí me das un libro y la parte en la que se abre te la doy con rulito. Porque lo hago rulito para el coso. No. Sí. No, Leo. Chau. No. ¿Y también haces señalador con la punta de la página? No. No, con un libro ajeno. Lo que sí te puedo asegurar, y esto me parece que al mismo tiempo me suma un puntito, suma alguno de los que no, es que no va a venir con excremento. No me lo voy a llevar al baño. Ok. Solo lo voy a leer afuera del baño. No tiene partículas fecales. Exactamente. No tiene materia fecal. Yo te iba a golpear, te iba a hacer... Ahora no, claro, y ahora no porque te aseguro que no tiene cacona. No, ahora me acabo de morir de la sorpresa. ¿Pero vos pensás que no hay... de hecho, cuando apretás el botón, tenés que apretar el botón con la tapa baja, porque si no, vuela todo. Correcto. Sí, de hecho, hay un estudio científico de los que a vos te gustan que dicen que nuestro cepillo de dientes tiene más materia fecal de lo que se espera. Apreten el botón o tiren la cadena con la tapa baja, porque después el libro que te prestaste, volvés y decís... Sabés que esto está lleno de caca ajena, ¿no? Qué rico. Me encanta mi caca mía. La tuya. Claro. La quiero en mi casa. Me encanta la frase que los cepillos de dientes tienen más materia fecal de lo que uno se imagina, porque no sé cuánto uno yo se imagina. Yo me imagino que tiene bastante, sí. Yo me imagino. La verdad no me imagino. Yo le daba un pero... 2%. Cuando me dijeron que era 27, ok. No, la realidad es que todo lo que está cerca, es como dice Leo, tiene cierto correcto. Nivel de contagio. Bueno, así dicen que, bueno. Que las barandas de los colectivos directamente están embadurnadas. Por eso, acá en los baños públicos, hoy fui a un baño de un local de comidas. Yo entiendo que no te quieras lavar la mano después de manipularte la mandioca, ¿sí? Pero hacelo cuando hay otra persona en el baño. Disimulalo, claro. Porque te voy a ver afuera. Entonces, cuando... Abrí la canilla acá y hacia acá. ¿Podemos hacer claro. un diccionario de eufemismo, por favor? ¿Por qué? En nuestro propio manipulaste la mandioca, es algo. Pero andás manipulando la mandioca. Entonces, ¿después qué pasa? Si hay otro en el baño que se está lavando las manos y te veo por el espejo que haces, me mirás de reojo y te vas. Y encima tocas el picaporte. No picaporte porque no se abre, sino que es la manija esa que tirás. Por eso en algunos baños de Estados Unidos ponen uno para el pie. Correcto, una traba en el pie. Una cosa en el pie, entonces tirás con la pata y listo. A todo esto, ¿la mandioca tiene forma fálica siquiera o...? Es un maíz. Es un maíz. Ok. O me gusta la mandioca. No, depende del día. Seguimos hablando del marciano. Un sábado a las 3 de la mañana, sí, ponele. Pero bueno, volviendo a lo que decía Ceci, lean Kryptonita, es un libro que recontra recomiendo, sobre todo si le gustan los cómics, ¿no? Si no le gustan, van a encontrar una buena lectura también, pero si les gustan los cómics y son oficialistas de DC, van a... Tirame en 10 líneas, ¿qué es? ¿Cómo te lo venden mal? Mirá, esto es una buena manera de decirlo, sin agredir a nadie. ¿Cómo te lo venden mal? Sin agredir a nadie, excepto a los que están vendiéndolo claro. mal en este momento. No, pero dicen, es la Liga de la Justicia si hubiera ubicado u originado en el conurbano bonaerense. Y es un poquito más profundo que eso. Es una traslación. Ya teníamos eso nosotros. Teníamos a Mengano, ahora el Chivolo. Claro. De a poco se va armando, ¿no? La legión. No sabía que el Chivolo era un superhéroe. Es como el de Mystery Man. El de Mystery Man. Claro. Le tiraba peditos. Hay una traslación de personajes de DC Comics a una situación del conurbano bonaerense. Pero las adaptaciones no es tan fácil como el Superman de la Villa, por decirlo de alguna manera. Están bien pensadas y hay distintos tonos de grises y distinta profundidad aplicada a cada personaje y por qué se le aplicó el personaje que se le aplicó a cada personalidad de las personas que nos vamos cruzando, que lo hace recontra interesante. Y lo que digo, Ochoa es un estudioso de los cómics y se nota en el hecho de que si lo lees, vas a encontrar a Superman, Batman, todas las cabecillas, ¿no? Y si lees cómics, vas a encontrar que el libro está lleno de personajes que tal vez hacen una aparición de media página y no vuelven cameos? A estar. ¿Tiene cameos? Claro, tiene cameos de superhéroes, okay. Pero hasta el punto que... ¿Cómo se llaman en libros? No sé cómo pagineo, se llaman. Oracioneos. Claro. Pero están bien puestos. Seguro por que mandioca no. Ni nada que le sería. ¿Un superhéroe que se llame mandioca? En este país puede no sé ser. Qué haría, pero sería muy interesante. Protege tus maíces. ¿Viste las publicidades de fertilizantes? Protege la mandioca ajena. Está bien, ponele. Va. Hace falta uno. Un protector de mandioca. Exactamente. Sí. Bueno, luego de este inicio horrible, me para, he para, una noticia. Juanca pero... dice que cuando era pibe. Sí. Agarrate. Cuando era pibe. Chupaba la baranda del colectivo. Okay. Eso me hace el pibe más promiscuo de Buenos Aires. Sí, bueno, ponele. Sí, promiscuo no es la palabra que utilizaría, pero cada cual hace lo que quiera. Yo tenía hacer. Un raye que era pasar la mano por todos los frentes de las casas. Ah, sí, el... Pero chupar las barandas de los colectivos, ¿no? Hay que ver cómo... La pregunta es cómo la chupás. Si sugestivamente sacando mucha lengua y recorriendo un largo tramo, o claro. tipo... Okay. Tipo serpiente, piqui, así, claro, lo picoteaba, ¿entendés? Ustedes sepan entender que nos tengo que sacar a todos de este momento, vamos, por Rick. Favor. Vamos a arrancar Malditos Nerds de hoy, musicalmente, claro, está con Los Pepper. Esto es de Zephyr Song, nosotros volvemos en un ratito, no se vayan a ningún lado. Fortune teller, get it off with no propeller. Do to midnight. You got me reaching for the moon. Calling close to midnight. You got me playing the fool. Oh, it's Sister Midnight. Call it Sister Midnight. Can you hear me call? Can you hear me well? Can you hear me at all? Sister Midnight. Well, I'm an idiot for you. Calling Sister Midnight. I'm a breakage inside. Calling Sister Midnight. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vorterix.com. Ya estuvimos hablando de Rad 60 Energy Drink. ¿La probaste? Aparte de su rico sabor, hace que tus días o noches sean más largas y activas, tus entrenamientos son más efectivos o por ahí necesitas gran concentración para largas horas de estudio o de trabajo. Entonces tenés Rad 60 Energy Drink, la bebida energizante más poderosa del mercado, y también son diferentes hasta en sus envases, ya que vienen en mayor cantidad. Se presentan de medio, de 1 y de 2 litros. Ya sabes, Rad 60 te da energía sin límites. En Vorterix.com ya podés acceder a todos estos contenidos.

La Berizzo está en su mejor momento y anunció que el próximo 14 de octubre va a cruzar la cordillera por primera vez para tocar en Chile. El show será en el Club Chocolate en Santiago de Chile y llegará como parte de la gira de su último disco Historias. Además, en el mes de octubre el tour viajará por el interior del país alrededor de provincias como Mendoza y Córdoba. En noviembre, por lo tanto, Historias será presentado en el sur con 6 shows y el último y más importante concierto del año Berizzero se va a realizar el 12 de diciembre en el playón del Estadio Únicos de La Plata. Para encontrarte con estas y más noticias todos los días, quédate prendido a vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Los días son cada vez más largos, el clima se pone bueno y las ganas de hacer vida social afloran. ¿Necesitas más razones para salir de tu casa? Los malditos nerds te damos 4 motivos para vivir a pleno tu fin de semana. Llega la agenda. 4. Fin de semana entre cuadros. Varieté. Inevitable para todo buen nerd darse una vuelta por Comicópolis, un festival que celebra a la historieta, a sus hacedores y a sus fanáticos. Aunque arrancó el jueves, hay un jugoso programa para sábado y domingo. Podés, por ejemplo, participar de charlas con tus artistas nacionales e internacionales favoritos, recorrer las muestras, aprender a hacer tu traje para cosplay y hasta ganar importantes premios en concursos. La cita es en Tecnópolis de 12 a 20 horas con entrada gratuita. Entérate de la programación completa en comicopolis.ar. 3. Imágenes de acá y allá. Proyecciones. Hasta el miércoles de la semana que viene tenés tiempo para sumarte a Cine Migrante, el sexto festival internacional de películas cuyos protagonistas son las personas que atraviesan el dolor de tener que mudarse de patria. Durante sus jornadas se proyectarán más de 53 films de más de 25 países en sus 7 sedes, todas con entrada gratuita. Consulta la programación entrando a cinemigrante.org. 2. Recorriendo la historia. Museos. El Museo Nacional de Bellas Artes es nuestra recomendación de la semana si hablamos de visitar el pasado desde el presente. El edificio, ubicado en Avenida del Libertador 1473, alberga en sus salas la colección de carácter público más importante del subcontinente, que incluye pinturas y esculturas de todos los tiempos. Además, hasta el 25 de octubre continúa la exposición Los Maestros del Arte Gráfico Italiano, que se extiende desde las primeras expresiones renacentistas hasta la época contemporánea. Podés visitar el museo gratuitamente tanto sábado como domingo de 9:30 a 20:30. 1. Rock a la carta. Música en vivo. Carajo se presenta este fin de semana con fecha doble en el Teatro Vorterix después de haber agotado todas las entradas del sábado. Como habían prometido, la banda va a llevar al escenario los más de 25 temas que fueron elegidos por su gente mediante una convocatoria online. La potencia de este trío se pondrá a tu servicio tanto sábado como domingo desde las 19 horas. El orden de los eventos fue seleccionado al azar mediante un sistema de tómbola digital arcaica. Fue la agenda de malditos nerds. Hace algún tiempo vivíamos en un mundo de fantasía, en cuevas oscuras llenas de gaseosas y snacks. Ahora somos superestrellas de la información y en cualquier momento terminamos saliendo en las tapas de las revistas del corazón con nuestras almohadas de anime favoritas. Hablamos de juegos, música, cine, tecnología y más. Pero no intenten imitarnos, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. La definición por excelencia de autobombo es la autopresentación que me estoy haciendo en este momento a la ronda de rumores de Rippy, porque es viernes, comenzó. Es que sea la ronda de rumores de mí. Es complicado. Porque, ¿sabes qué? No, esa gente que habla de sí mismo en tercera persona. Hay una sola persona que puede hablar de sí mismo en tercera persona y todos sabemos quién es. Diegote. Ok. El resto es les que queda para mal. Mí tenés que llegar a cierto estatus. También lo hacía Chilabert. Riquelme. Lo ha hecho. Riquelme habla en tercera persona. Bueno, en alguna ocasión. Sin discutir sus habilidades futbolísticas, está en la posición que le da el derecho de. Es algo horrible, ajá, no lo hagan nunca, pero Guevarita hablaba en tercera persona. No creo estar ahí para todavía. Los jóvenes, Guevara. Para. Era un personaje años. De Campeones que le interpretaba Osvaldo Laporte. Correcto. Post-Catriel. Tres Catriel segundos. Catriel sí es viejo. Más sí, allá no, del horizonte. Sí. La cortina de campeones. Era un tema de Lerner. Sí. ¿Volver a empezar? Sí. ¿Sí? Ah, yo ya quería cantar lo que ya. Campeones, porque le habían metido. Somos sodero champions. De mi vida. Tenía We sodero de mi vida. Claro. Gasoleros era de los. No sé si era solo Vicentico o eran los. No, Gasoleros era. Gasoleros. Claro, pero, decía, pero tenía el nombre de la serie en la canción. Sí, no, no sé. Ahora dinero. Dudo que sea volver a empezar lo de Gozo. Sí. Estoy casi seguro. La gente no los va a decir. Si nos dijeron que es una mandioca, nos van a decir cuál era. Tenemos que pedirle disculpas al mundo de la botánica. La mandioca es otra cosa. En agronomía, siete se tiraron por un balcón. Nos están tirando con de todo. ¿Qué va a ser? Todos los que estaban durmiendo la siesta en la agronomía se despertaron cuando escuchaba. Yo me equivoqué, mandioca con mazorca. Que es una especie de maíz. Correcto. Uno agarró el rebenque y se empezó a dar el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? No, era como el del Código Da Vinci. Se daba. Ok. Bueno, vamos a la ronda. Vamos a la ronda de rumores. Vamos a tirar rumores. Hoy creo que puede llegar a ser considerado como, vamos a decir que el 18 de septiembre es el día oficial de los rumores. Va a quedar conmemorado de tan bueno que son los rumores que tengo. Son tan increíbles. Pará, y definí autobombo como a ver, presentarse. Oh, bueno, sos un mentiroso. Pero esto es parte del folclore de la ronda. Pero yo solo soy el mensajero. Yo traigo los rumores. Vos pero sos emisor, mensajero y hasta cierto punto receptor, porque a veces ni siquiera nosotros estamos escuchando. Rippy hace lo que puede, Leo. Ok, dale. Rippy hace el día de la ronda. Bueno. Tenemos un montón de rumores hoy. Realmente fue una semana cargada de rumores. Algunas cosas las van a haber escuchado. También lo que hacemos acá en la ronda es levantar estas noticias de la semana y comentarlas un poquito. Hay cosas que vienen desde el lunes, entonces seguramente escucharon, quizás leyeron algunos sitios que lo dieron por certero. Lo que yo les puedo garantizar es que son rumores en el sentido que no hay confirmaciones sobre estos. Algunos son más fuertes, otros más débiles, otros son puro humo seguramente, pero realmente es una semana muy jugosa en rumores y vamos a arrancar con el primero. Con el primero que habla de una persona muy querida por todos ustedes. Sabemos que nuestra redactora Jessy Blady se desvive por él. Porque el rumor dice que Christopher Nolan estaría encargado de finalmente llevar a la pantalla grande una película que está en el infierno de producción. Voy a decir casi unos 15 años, entre 10 y 15 años tranquilamente, que es la adaptación a live action del clásico de animación japonesa Akira. Una película que, si no vieron, se las recomiendo que la vean un sábado temprano, que estén despiertos, porque realmente no es algo para tomar a la ligera, es una película un tanto densa, pero realmente es una gran película. O pueden leer el manga directamente, que se consigue en varios lugares en el país, por suerte. Son solo 38 tomos. Más o menos, sí. O no, bueno, hay una colección que es como, no sé, una caja fuerte. Debe tener el tamaño y el peso de una caja fuerte, pero está todo en una sola compilación. Tenés que hacer como el pibe de la historia sin fin, irte a un ático, taparte, comerte una manzana y chao. Exactamente, ponete un suero. Sí, pero sí. Bueno, el tema es que Akira realmente vale la pena y se está intentando desde Hollywood llevarlo a la pantalla grande desde entre el 2000 y el 2005. La verdad, hace un montón de tiempo. Y todo apuntaría, si el rumor es cierto, a que Christopher Nolan va a ser la persona detrás de este suceso en forma de trilogía, que sabemos que le fue muy bien con la trilogía de Batman. Tiene sentido por la cantidad de contenido y la densidad misma que estamos describiendo nosotros, que transformen a Akira en una trilogía. En este momento, en mi cabeza y hablando sobre supuestos, no me imagino dónde irían los cortes. Sé cuál va a ser el último acto, claro. ¿Okay? Pero no sé cómo serían los primeros dos, cómo estarían divididos. El tema es que vamos a ahondar un poquito sobre el rumor. Que Christopher Nolan esté por detrás no significa que las fuese a dirigir, sino que se cree que es capaz de producirlas. ¿Por qué las produciría? ¿O por qué? ¿De dónde sale este rumor? Viene de que se lo vio últimamente hablando con dos personas en particular, que son quien se contrató para adaptar la película, y también se lo vio charlando con quien se la contrató para dirigirla en un primer lugar. El guionista es Marco Ramírez, que tal vez no lo ubiquen, pero sí sus obras. Es el guionista de Sons of Anarchy, es guionista de Orange is the New Black, es no el guionista, pero lo que se llama el showrunner, la persona que se encarga de todos los detalles de llevar adelante Daredevil, la serie de Netflix. Es un tipo que no sabemos cómo adaptaría a Akira, pero podemos decir que sus contenidos por separado nos encantan todos. Realmente está muy bien con eso. Y con el director, que se lo vio charlar, voy a leer el nombre porque realmente es complicado, es Ruari Robinson. Ruari Robinson, que es un director primerizo, pero todos vieron algo de él, que es el corto Leviatán. Este corto que es una suerte de metáfora de Moby Dick cazando un monstruo gigante en el cielo. Lo pasamos inclusive acá. Y Leviatán, ese corto que se hizo más que nada para como una suerte de reel, para mostrar las capacidades de animación que tiene su pequeño estudio, se va a transformar en una película también por su parte. Pero al ver eso le dijeron, che, este flaco puede dirigir a Akira. Entonces, en las últimas semanas se lo vio a Nolan hablando con estas dos personas que tienen en común haber sido llamadas para el mismo proyecto. Y además, se confirmó, esto es una confirmación que cada uno la toma como quiere, que en el 2017 va a salir un nuevo producto de Nolan. Entonces, sabemos que va a salir una peli de Nolan. Y cuando se anuncia que va a salir una peli de Nolan, el tipo va a charlar con el guionista y uno de los directores que se les propuso a Akira. El rumor lo hacemos cerrar a propósito con un poquito de calzador para que giren esto. Yo creo que es una persona apropiada para el proyecto, realmente. No me imagino cómo quedaría. Me parece que tal vez inclusive ya se le está pasando un poco el momento a la película. Quizás en los 2000 hubiera funcionado de otra manera. Igual es un clásico de culto que va a existir toda la vida, Akira, ¿no? Igual se sube a la ola a la que también se subió Ghost in the Shell, que está siendo adaptada. Correcto. Ya tiene protagonista, que es Scarlett Johansson. Ajá. Detrás está Steven Spielberg. Correcto. Hay como una nueva oleada. Si Steven dice que se acaban las películas de superhéroes, a lo mejor se vienen las adaptaciones japonesas extrañísimas. Y hay buenas cosas para adaptar realmente. Hay que ver cómo las adaptan luego. Pero bueno, hay gente capaz detrás. Spielberg, Nolan, en todo caso, que esto sea cierto, hay gente capaz por detrás. El problema me parece que no es un problema, pero la cuestión viene desde el punto de vista de que estas cosas tienen que funcionar, porque si no pueden llegar a matar el género por completo. Exactamente. ¿Sí? Si no, después, ¿quién pone 500 palos otra Correcto. Vez? Correcto. Bueno, pero ¿sabes qué estaría bueno? Si esto funciona y Ghost in the Shell funciona, tal vez tengamos la película que se rumoreó siempre y nunca salió, que era Cowboy Bebop por Keanu Reeves. O sea, a mí me vendieron Keanu Reeves como Cowboy Bebop hace 20 años y lo sigo esperando. Pero te tocó Keanu Reeves como Knock Knock. Ok, bueno. Bueno, Rippy. Es verdad, puede ser. No la vi todavía, pero la tengo reservada que merecemos para este fin de semana. Malas noticias son las del segundo rumor. No. Malas noticias son las del segundo rumor. Ustedes están viendo a través de Vorterix.com en este momento una imagen de Pacific Rim. ¿Qué pasó con Pacific Rim? Parece que no pasa nada. El rumor, primero se dijo que se pospondría el rodaje y por ende el estreno y la producción de Pacific Rim 2. Luego vino un rumor que decía que se cancelaba por completo la existencia de Pacific Rim. Y finalmente, o sea, te la borraban de la... Claro. Te la borraban del cerebro. No, chau, se cancela la existencia. Correcto, chau. Y cada vez que escribís Pacific Rim aparece 404. Viene, sí, la CIA. Okay. Y ahora parece que estamos en un proyecto de que ya vamos a ver qué pasa, ¿ok? No se sabe en qué instancia está. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el proyecto de Guillermo del Toro? Recordemos que es un proyecto que él abandonó, por ejemplo, Liga de la Justicia Oscura con Warner para encargarse de Pacific Rim. A mí personalmente es una película que me encantó. No me cambió la vida, pero fueron 2 horas recontra entretenidas. En el mercado oriental le fue... Del Toro ahora es un dios. A ver, a través de Pacific Rim, Del Toro lo conoce a Kojima y se hacen amigos y se ponen a charlar de hacer el proyecto de Silent Hills, que bueno, después truncó, pero Pacific Rim transformó a Del Toro en una figura de culto, justamente como nosotros tomamos las cosas orientales, los de ojos rasgados vieron al muchacho esto como la nueva novedad y fue un suceso la película. ¿Qué pasa? No hizo ganancias, en realidad. La película no fue considerado por el estudio algo que les trajo ganancias. Quedó con superávit, no perdió plata, pero no hizo la proyección estimada de ganancias que necesitaban. Entonces, Del Toro dejó todo para hacer Pacific Rim 2 y del estudio le dijeron, flaco, calmate un poco porque la peli no es tan importante para nosotros. Entonces, el primer rumor de la semana es que le dijeron, para un poquito para hacerla, y luego en la semana trascendió que le dijeron, no la vas a hacer. Al día de hoy, viernes 18, y siempre manejando con las pinzas que manejamos los rumores, se dice que la película va a existir eventualmente, pero que está frenado el desarrollo de preproducción, que es donde estaban. Inclusive se decía, si no me equivoco, que ya se empezaba con los primeros rodajes acá en noviembre del 2015, que es el año que estamos viviendo. ¿Por ahora? Por ahora. Por un par de meses más. Sí, yo había leído que Del Toro le preguntaron, che, man, ¿qué onda con Pacific Rim? ¿Se canceló, no? Dijo, no, ¿qué? ¿What? No, ¿quién te dijo? Yo la sigo haciendo. Claro. Que Del Toro en su casa está escribiendo algo, dibujando unos Jaeger. Pero, a ver, como decía Rippy, es una película que si bien no perdió plata, cuando invertís $200 millones y ganás 28, y haces pitch perfect, que cuesta 40 claro. y gana 200, no es rentable a los niveles que esperan. Bueno, Pitch Perfect 3 ya está en preproducción, claro, por ejemplo. Sí, sí, sí. Claro, porque fue una película barata y que hace el triple plata. Si cuesta 200 millones, tampoco le sirve ganar 300 millones porque la ganancia es solo de 100. Mientras más cara la producción, la proyección de ganancias que necesitan es el 400-500%. Sí. Si no, no funciona para ellos. Y esto que decías del mercado oriental, en particular China, estás funcionando, dándole nuevas esperanzas a un montón. Por ejemplo, Terminator Genesis tuvo un gran estreno en el Oriente. Es un gran mercado para películas como Transformers y demás. Misión Imposible anduvo muy bien también sí. en China. Entonces, China ya se ha vuelto un mercado a considerar, pero no le alcanzó a Pacific Rim porque no estaba en esta movida exacto. super copada. Exactamente. Pero bueno, yo tengo ganas de verla. Yo creo que se va a terminar haciendo. Va a haber que esperar un poquito más. Hay que ver cómo le va a la nueva saga de películas de Transformer. Hay que ver cómo le va a los robots gigantes para ver cuántas ganas tenemos de ver. Él ahora estrena película del Toro. Sabes que no me acuerdo, es una película de terror que tengo muchas sí, ganas de verla. Crimson Peak. Crimson Peak. Crimson Peak. Vamos a prestarle atención a esa peli porque parece que viene bastante bien. Habrá que ver bien. Si, no, si esa es extraordinaria la recaudación. Quizá dicen, bueno, del Toro. Sí, correcto. Exactamente. Y ahora vamos a entrar con los tres rumores más fuertes del día. Estas son tres bombas directamente, no hay una sola bomba hoy. Vamos a aclarar que van a ser completamente unidireccionales estas bombas, porque le voy a hablar el día de hoy. Hablamos de Marvel todo el tiempo. Basta, viejo. Basta hablar de Marvel. Hay tres rumores del universo basta hablar de DC. Cosas exitosas. Claro. Vamos al underdog. Claro. Vamos al fracaso continuo. Okay. Vamos a hablar de DC. Si sos fanático de DC, estas tres noticias, si no las escuchaste hasta ahora, van a hacer que se te doblen las medias. Ay, ay, ay, ay, ay, Rippy. Y vamos a desear. Si no sabes qué significa todo. Que se te doblen las medias, también te lo vamos a explicar claro. porque tenés menos de 70 años. Bueno, pero son rumores increíbles. Vamos a arrancar por el primero de ellos, que es algo que encima. ¿Sabes cuándo están buenos los rumores? Cuando la noticia la enganchás por primera vez, o sea, empieza a trascender en un sitio a las 2 de la mañana. No la dejaron para las 3 de la tarde del otro día, no la dejaron para el horario de tráfico. Es tan caliente que claro. la tenés que poner. Rippy, ¿para cuándo las clases de rumores? Porque tenemos la institución de Rumorea que está ahí latente. Rumorea. Y vos dijiste, no, porque cuando un rumor es subido a las 2 de la mañana, anoten, claro. chicos, anoten. Si hay coaching de vida, podemos hacer esta porquería a también, ver, claro. Lo invitan. Lo invitan al gigolo a dar una cátedra en Rumotips. Escúchame. Sociales, llaman 4966-8900, te pasan mis datos. Si querés hacer un Rumotips, mezcla postporno, Rippy lo hace también. Sale. No, no, hashtag, qué buen día, qué buen clima. All the night. Ok, están viendo en Vorterix, a través de Vorterix.com en este momento, una imagen de dos personajes muy pintorescos de DC Comics, que son Buster Gold y Blue Beetle, como se original, como se imaginarán, y si no tienen idea. Blue Beetle es el que está vestido de azul y Buster ¿quién Gold. ¿Quién no tiene idea de Buster Gold? Escucha, Buster Gold y no Blue Beetle. No es que nos hizo Cecilia hoy a la tarde, sí. los dibujó. Estos son dos personajes muy conocidas. Particulares que si los reducimos para darles un breve vistazo a sus personalidades, son dos personajes muy jodones. Mm-hmm. Blue Beetle es una suerte de Batman, es un detective que es humano, no tiene poderes, pero tiene una suerte de tecnología, vamos a decir, mágica barra alien, dependiendo de la instancia de Blue Beetle que hayan conseguido leer. ¿Y una linterna verde con un corte taza? Es un linterna verde, es okay. Guy Gardner, que es corte un taza, linterna verde, exactamente. Corte taza verde. Okay, y el otro es Buster Gold, que Buster Gold es un chanta puffy, es Darín en Nueve Reinas, en el futuro, pero que él quería ser superhéroe y lo que hace es meterse, como vive en el futuro, entra en un museo, roba tecnología de los héroes de nuestra época y luego viaja a nuestro presente para poder ser un superhéroe él también en nuestra época. Pero en realidad es un ladrón, es un tránfuga. Y se hacen muy amigos y son muy jodones. En la imagen que estamos viendo, se están riendo porque le robaron todas las Oreo al detective marciano, que es un personaje de DC, que es extraterrestre y que vive a base de Oreos porque le fascinan, y le escondieron todas las galletitas. Bueno, por lo menos sabemos por qué no pegaron estos personajes, ¿no? Ahí tenés la confirmación. El tema y el rumor, vamos a todo esto, el rumor es que se estaría desarrollando una película de Blue Beetle y Buster Gold como pareja, como dúo capocómico, de la mano de el personaje que todo lo que toca de DC lo hace oro, que es Berlanti, el productor de Flash, productor todo de Arrow. Todo lo que toca lo hace Oreo. Bien, me gusta, me gusta. Yo reviviría con ese superpoder. No, ¿no hicieron esa película? ¿No es Dude, Where's My Car? Esa, la película de estos bueno, dos boludos. Bueno, es que ¿sabés qué va a ser? Va a ser una mezcla de eso y va a ser arma mortal con superpoderes. va a ser una buddy cop movie, la película de pareja de policías, que es comedia. Canino puede ser, con superpoderes. Claro, exactamente. Pero lo importante también es que está Berlanti detrás de todo esto, que es quien llevó Arrow, Flash y Supergirl a la tele. Y bueno, Supergirl no arrancó. El piloto a mí me gustó mucho. Flash y Arrow hablan por sí mismos. Empieza Legends of Tomorrow también, que ahí ya mostró que a él tiene no solo un conocimiento, sino un interés en llevar a personajes poco conocidos del universo DC a la pantalla chica. Pero aparentemente, si el rumor es cierto, está pegando con mucha fuerza. Yo creo, en realidad, que está pegando con más ganas de que sea cierto que con la fuerza que tiene. ¿Película esto? Película encajada en el universo cinematográfico de DC Comics, pero de estos personajes menores, vamos a llamarlos, porque sí son personajes menores. Los insto mucho a leer tanto sus cómics como dúo, como también Blue Beetle por separado, porque es un gran personaje. Claro, me decís película y me choca más. Me decías serie, son jodones, es liviano, lo veo con un Flash socarrón. Claro. Y esto, pero me decís, ok, estos dos boludos que roban Oreo, y después tenés a Batman con una cara de culo crónica, y no pega, ¿sí? No pega el universo. De hecho, estaba leyendo esta semana que justamente explicaron por qué son cosas separadas el universo cinematográfico y el de la tele, que es para dar libertad creativa y para poder tener tonos hasta cierto punto o rangos diferentes. Estos, digamos, quedan como un cenicero de moto, no tienen nada que ver entre Batman y Superman. Exacto. Rompiendo edificios. Pero bueno, es una jugada marvelita, por ejemplo, es hacer una película de superhéroes metida en otro género, en el género de las buddy movie cops. Vos, Leo, que estás adentrándote en el universo Valiant de los cómics, ¿cuánto Man Woody llegaste a leer? Sí. Bueno, Quantum and Woody... Aparte dibujada linda, sí. Ok, bueno, Quantum and Woody es Buster Gold y Blue Beetle. Es directamente la traslación de estos personajes. Son divertidos, sí. Y es que son tan divertidos que no lo veo. Ese es mi problema, entiendo, ¿sí? Entiendo. Es como poner, no sé, Deadpool al lado de Batman. Y decir, claro, Deadpool en Batman. No tiene sentido, ¿entendés? Porque no es el mismo tono. Pero bueno, esperemos realmente los fanáticos de DC se mueren de ganas de que este rumor sea cierto y también se mueren de ganas de que el próximo rumor sea cierto. Que sea cierto. Porque dije que eran cierto. Todas bombas. No va a quedar uno vivo. Para DC. ¿Recuerdan cuando Miller, el director de Mad Max, la película definitivamente la película del año, okay, por más que se estrene The Martian, es la película que hubiese sido la del año si no se hubiesen estrenado otras tres mejores? Exactamente. Okay. Eso para poner en la contratapa, sí, del atrás, libro. Dijo Ripley. Les quedó un montón de lugar atrás, así que lo podrían poner. Le habían ofrecido, o se decía que iba a dirigir Man of Steel 2. Luego dijo que esa película no se iba a hacer. Entonces tal vez dirigiría lo que sería La Liga de la Justicia. Porque recordamos que él ya iba a dirigir una película de La Liga de la Justicia, que al final se terminó cayendo porque el presupuesto era muy elevado. Y sin embargo, ese presupuesto se usó para hacer Batman Begins. O sea que lo terminaron usando la misma plata. Pero Miller está muy pegado al universo DC. El estudio lo quiere. Y trascendió, así como quien no quiere la cosa, que le dijeron, bueno, tenemos un proyecto que lo tenemos colgado. Nos quedó colgado porque era un director que tenía muchas ganas de irse a hacer una película y ahora que se joda porque parece que esa película no la va a poder hacer. Porque parece que Miller va a agarrar La Liga de la Justicia Oscura, la película que iba a dirigir Guillermo del Toro, película que ya tiene guión, película que estaba para entrar a preproducción. No son rencorosos para nada. No, pero ¿qué te parece? Ahora, la gran familia. Guillermo del Toro era ideal para dirigir La Liga de la Justicia Oscura. Pero creo que Miller puede llegar a ser un gran laburo. Y porque a veces es fácil, uno se casa con una película, un producto del director y decís, bueno, ¿viste lo que fue visualmente y narrativamente Mad Max? Claro, quiero que este tipo me haga todo ahora. Y no sabemos si la traslación Mary va a ser Poppins igual. Sería bueno. Bueno, Disney va a hacer una, sí, live action, una nueva, ya para, era live para, action. Para el que no, incluyéndome, no, para correcto, el que no sabe, La Liga de la Justicia, como decís, es Batman, Superman, Los Gemelos Fantásticos, el monito ese y okay, cinco más. Sí, la del 77. La oscura. ¿Cuál es? ¿Qué onda? Liga de la Justicia no oscura. Son los mismos, son otros. Son otros. Superhéroes clase B. Suelen interactuar. No son clase B, son el universo místico de ese. No, todos los personajes Batman que tienen magia. Por ejemplo, Constantine. Constantine lo conocemos. Está. Satana. Ahí está. Exactamente. Está Constantine, que galera lo conocemos. Ha participado la criatura del pantano, Swamp Thing. No te creas, pero vale, podés decir clase B, porque son medio clase B. Eso. Es que a mí me gusta mucho la no, de la me imagino, oscura. Pero okay, le decís Superman esa, estos son B. Pero por eso, es un Guardianes de la Galaxia, digamos. Ok, sí. ¿Sí? Menos espacio. Avenger más, sin Iron Man ni Capitán América. No, vamos a agarrar Guardianes de la Galaxia, pero toda gente horrible, porque además todos tienen trasfondos de que son todos antihéroes, ¿viste? Nadie es una buena persona en realidad. Y la oscuridad viene por claro, lado. También para okay. Satana sí es bastante buena, pero tiene muchos demonios internos también, porque le asesinaron al padre, el diablo directamente le asesinó al padre. Son las medias de Red. Exactamente, pero bueno, como esto es un universo místico, un universo mágico, mucho de supernatural, mucho de eso. ¿Doctor Strange está metido en la onda esa o se mantiene? Ha pasado, no es un hábito. Vas a saludar cada tanto. Exactamente, okay, vale. Pero está más cerca de este lado que de la otra Liga de la Justicia, en realidad. Creo que Miller, con todo el misticismo, con todo esto sobrenatural que te digo, podría ser algo muy copado, porque en este momento también tenemos en mente la estética de Mad Max, ¿no? No va a ser una traslación exacta, no va a haber explosiones y autos modificados solo porque el tipo hizo Mad Max, pero sería interesante verlo desarrollar ese lado. Y como les digo, la película ya estaba escrita y la producción ya la querían hacer, entonces necesitaban un director, necesitaban un proyecto, unieron a estos dos, y si el rumor llega a ser verdad, 2019, 2021, para ahí podemos llegar a tener la Liga de la Justicia Oscura. Esta era la que estaba fuera del calendario que habían anunciado, ¿no? Exactamente, estaba fuera del calendario. Y hay varias pelis fuera del calendario en este momento. En realidad hay varias de las anunciadas, porque, por ejemplo, Shazam, personaje antes conocido como Capitán Marvel, que es un héroe que todavía no tiene un actor asignado, pero sí tenemos el villano, que va a ser... The Rock, exactamente, que es Black Adam. También es una película por fuera, inclusive la hace otro estudio, no es de Warner. La designaron nada a otro estudio. Mal con eso. Exactamente. Otro estudio que es un personaje medio oscuro. ¿A quién le importa? Pero vamos a terminar esta ronda de rumores con el rumor más grande de la noche. Tal vez no el mejor, no sé, lo tomarán cada uno y su fanatismo, pero es un rumor demasiado completo. Cuando algo es muy elaborado, es muy probable que sea mentira. Cuando algo es tan detallado, otro tip 2. Pero cuando uno está haciendo una ronda de rumores, tiene que dar el 100%. Tiene que decir todo, tiene que dejar todo. Cualquier mentira que se encuentre, hay que tirarla. Exactamente. Eso es lo que quiere decir. Yo te lo traduzco en lenguaje cristiano, ¿ok? Pero aparentemente se habría filtrado, podemos decir que estamos familiarizados con las filtraciones en el mundo de hoy, no sería raro que sea verdad que se haya filtrado esto, el argumento de Man of Steel 2, la segunda película de Superman. Y lo importante es que el argumento de Man of Steel 2 abre el universo cinematográfico DC, o sea, dejaría entender qué otras cosas van a pasar en el universo DC a partir de esta película. Por la imagen que están viendo en este momento en Vortex.com, el guión filtrado diría que el enemigo de la película sería Brainiac, un personaje bastante usado en los dibujos animados, tal vez uno de los principales némesis luego del Lex Luthor de Superman, pero nunca se utilizó en el cine Brainiac. Brainiac es un extraterrestre, es una entidad en realidad, porque es un tanto una inteligencia artificial con partes orgánicas, tiene distintas apariciones también. Se explica por qué nunca lo usaron. Hay distintos Brainiacs también, o sea, está Brainiac 1, 2, 3, 4, porque se replica a sí mismo, es un quilombo, ¿no? Bole, sí. Como dijo Leo. El tema es que Brainiac sería el enemigo principal de Man of Steel 2, que, siguiendo cosas bastante conocidas del cómics, estaría buscando al kryptoniano para coleccionarlo. Tiene un zoológico de seres extraterrestres, él también, para tomar sus habilidades. Brainiac es quien crea la ciudad embotellada de Kandor. La ciudad embotellada de Kandor es una ciudad de Krypton que sobrevivió porque Brainiac la coleccionó, la metió dentro de una botella. En The New 52 se roba Metrópolis en un momento. Exactamente. El argumento de DC Universe Online es justamente Brainiac robándose ciudades. Entonces, ahí tenemos el principal argumento. ¿Qué pasa? Al no poder atraparlo a Superman, intentaría hacer un clon del mismo y terminaría creando a Superman Bizarro, un personaje también conocido del universo de los cómics, que es justamente un clon que salió mal. Le faltaban 10 minutos de horno a ese, ok. Media hora. Es que habla al revés, ¿no? Exactamente. No habla al revés, sino que significa al revés. Si quiere decir sí, dice no. Si quiere decir bueno, dice malo. Va a ser recopado para el cine eso. Exactamente. Sí, va a haber que adaptarlo. ¡No, no! Lo que es cuando dice que sí, quiere decir que no. Pero también, bueno, puede llegar a ser un personaje muy oscuro, depende cómo lo escriban. ¿Y qué pasa? Ya estuvo mencionado en el universo cinematográfico DC la existencia de que Superman tenía familia y que había otros kryptonianos dando vuelta por el espacio. Entonces parece, lo que da a entender este rumor, es que no solo Brainiac crearía a Bizarro intentando vencer a Superman, sino que Bizarro se escaparía y su enfrentamiento, la pelea, la tendría con otro personaje del universo DC, que sería Superchica, llegando al universo cinematográfico DC en su propia película, la prima de Superman justamente, con Supergirl. No es la primera película de Supergirl, Supergirl ya tuvo una película, pero sí de este nuevo universo cinematográfico. Entonces, Man of Steel 2 es una trilogía de 7 partes. Más todo o menos. Esto va a pasar en una película de 6 horas. O es una trilogía que va a tener un spin-off en forma de Supergirl, por ejemplo. Y luego en algún momento Supergirl la meterán en Liga de la Justicia 2. Un quilombo, ok. Recordemos que cuando empezó el universo cinematográfico Marvel era Iron Man nada más y de repente nos comimos un choclazo de 12 películas que las fuimos entendiendo a medida que las veamos. Quizás dicho ahora, así rápido y poco profundo en este momento, no se puede proyectar. Claro. Lo que pasa es que me parece que a diferencia de esto, todas apuntaban a ese a Avengers. Correcto. Todas iban a ese lugar en el que todos se juntan, son todos amigos y pelean contra uno más malo que el resto. Correcto. En este caso, todos tienen su propio supervillano. Y es un quilombo, pues si te vas a pensar en los supervillanos de las películas de Marvel, sí, por separado, son patiños, ¿sí? En la 2 es Iván Kenko, no sé qué, en la 1 es Jeff Bridges. Sí, Jeff Bataya. Claro, y en la 3 no me acuerdo ni quién era, era... Sí, sí, era un ex, un científico que quería laburar con él y él se lo sacó. Sí, pero siempre encima. Son nadie. Exactamente. En este caso, en las películas de Batman y de Superman, si no lo haces pelear contra el villano icónico, no tiene sentido. Es que creo que eso va a ser lo mejor, porque también uno algo que se critica siempre a las pelis de Marvel es el hecho de que todos los villanos son la contraparte exacta del héroe. Iron Man 1 es otro tipo con otra armadura de Iron Man, justamente. Ant-Man es Yellow Jacket, que tiene exactamente los mismos poderes. Hulk contra Abomination. Pelea siempre contra un igual. En cambio, DC nos viene mostrando que hay una variedad. Batman ya lo vimos pelear con el Guasón, Superman acá estaría peleando con Brainiac y así iremos viendo en su momento. Tal vez Aquaman vaya a ser quien tenga el villano más parecido a sí mismo. Va a ser, claro. No, los delfín con láser. Son su amigo los delfines, Leo. Ay, Leo. Cualquier cosa que se solucione con un atún no es problema, muchachos. Vamos a ver si todo esto se hace real, porque por ahora estos fueron los rumores del día de la fecha. Viernes, gracias al cielo. Vamos a escuchar un poco de música para lavarse los oídos. Esto es Catupecu Machu, para vestirte hoy. Y enseguida volvemos, porque tenemos más todavía. Desnudar la cara. diferencia entre parecer un nerd y ser cerdo solo radica en el caudal informativo que manejes. Por eso ahora provocamos un volcán de sinapsis en tus neuronas con el informe del día. A esta altura de tu vida seguro ya viste ET en todos sus formatos, desde la original en VHS hasta las remasterizadas en DVD y Blu-ray. Pero lo que quizás no sepas es que originalmente la peli iba a ser menos acerca de un pequeño alien que quiere telefonear a casa y más acerca de una familia de extraterrestres que tomaban de rehén y torturaban a unos granjeros. Luego del éxito de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, Spielberg quería continuar la fórmula para seguir juntándola en pala, pero realmente no estaba de ánimo para algo tan mala onda. Fue charlando con la novia de Harrison Ford que decidió explorar más la subtrama de su idea original, donde el hijo más pequeño de los granjeros se hacía amigo de la cría más pequeña de los aliens, y con algunos ajustes aquí y allá terminamos recibiendo ET. Eso sí, esos ajustes aquí y allá fueron modificaciones enormes, porque al principio lo que hoy conocemos como el extraterrestre que estira el cuello era una suerte de langosta alienígena que podía producir pesadillas hasta el mismísimo Freddy. Finalmente, Spielberg realizó ET, pero como todavía tenía un gusto incurable por los billetes de $100, tomó el guión que había creado, cambió los alienígenas por fantasmas y volvió a llenarse de plata con Poltergeist, película que considera el opuesto exacto al espíritu de ET. Go home. Material producido, chequeado y publicado bajo las normas de calidad de Malditos Nerds.

desde Brasil, Ponto de Equilibrio, desde África, Dara G Family. Y de Argentina, nuestros amigos de C4. Entradas en venta por entradatotal.com.ar. Menores de 13 años no pagan. No palidece. En Platense, ¿sabes a dónde ir? La familia del reggae crece al aire libre. No palidece. En el estadio de Platense, el reggae pisa la tierra para volar. Fin de espacio publicitario. Este 7 de noviembre estalla La Plata. Vuelve. Conseguí tu ticket en ticketek.com.ar. Tenés 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Latinoamérica Tour 2015. Invitan Banco Patagonia y Budweiser. Grandes momentos te esperan. Produce T4F. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. El rock es analógico. Es digital. El rock se ve. Se escucha. El rock se descarga. El rock es rock. Es rock. Y punto. Vortex Rock. Vortex.com. Te ponga. Mamá. Master Chief. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados. Porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Malditos Nerd, solo por Vortex.com. Estamos de regreso, Malditos Nerd, y estamos contentos porque la verdad tenemos la suerte de vivir en una época donde hay personas que están cambiando el mundo con sus ideas, con sus trabajos, pero mejor aún, hay gente que está demostrando todo lo contrario, como lo demuestran los Nobel a lo peor de lo peor. No es así. La ciencia que hace reír. Nosotros hablamos de esto el año pasado y tenemos la suerte también, Ripi, de poder compartir por segundo año consecutivo los resultados de los premios que se conocen como IG, Ig Nobel, porque en realidad hacen referencia a un hermano no conocido y de hecho es ficticio, del propio Nobel, del tipo que le da el nombre a los premios que todos los años... ficticio. Sí, es un invento. Ignotus, es de hecho se llama IG Nobel, es Ignotus Nobel, el hermano de, no me acuerdo ahora el nombre del tipo del César, Nobel. César Nobel. ¿Sí? No, Alfred. Bueno, no importa. La realidad es que ese es el apellido César, me parece. Que me parece le da el nombre a los premios Nobel. En este caso son premios que se le otorgan a aquellos científicos que han investigado cosas que primero te hacen reír y después te hacen pensar. Okay, la todas verdad, las cosas que nos venís tirando a lo largo del año, las premian. Exactamente. Okay, algunas de las cosas las vamos a ir reconociendo, pero tengo unas, Leo, que te van a encantar, de verdad. Esta entrega de premios se realizó ayer, de hecho, mientras nosotros estábamos aquí haciendo nuestro programa de todos los jueves. Vos ibas a ir de enviada especial de Malditos Nerds. Sí, al final, se cayó lo del pasaje porque hubo una tormenta muy fuerte en algún lugar del recorrido de mi avión. Una ignotus tormenta, y pero bueno. me quedé en casa. Bueno, esto lo entrega la Universidad de Harvard e insisto, son premios a quienes investigan cosas que primero te hacen reír y después te hacen pensar. Las de este año te hacen más reír que pensar. De hecho, hay algunas que nunca te van a hacer pensar. ¿Cuál me va a hacer pensar por qué esa gente sigue con trabajo? Bueno, algunos son investigadores propios, digamos, por su propia cuenta. Y ahora ya vas a ver por qué. Sí, yo también. Mira, arrancamos con ese concepto, con uno. Yo también soy un investigador. Estoy buscando la mejor pizza de la Argentina. Arrancamos por uno que te va a encantar. Por favor. Uno de los chilenos. Sabemos que tengo un tema este año con las noticias sobre chilenos. Sí. No jodamos que hace poco. Pero esta noticia... Bueno, sí, es verdad. Esta semana estuvo... al borde del fetiche lo tuyo. No, para nada. Pero bueno, ayer me transformé en fanática de los rompecabezas, así que puedo tener exacto. un chileno. Fetiche chileno, dale. Esta noticia te va a gustar a vos también, Leo, porque es el Premio Nobel de Biología. Ok. El IG Nobel. Sí, vamos entendimos a decir que el Nobel Premio es Nobel. ¿Podemos decirle el no? El Premio no Nobel. Dale. Nobel. Okay. Unos chilenos que descubrieron que si vos le atabas a una gallina un palo en las plumas de la no cola. No sigas, vamos para el otro, no, dale. Pará. Ya está. No, dale. Este es el premio no. Dale, no le atas un palo a una gallina en la cola. ¿Tiene cola la gallina? En las plumas sí, tiene... que hacen las la veces pluma de cola. Del trasero, dale. Camina como un dinosaurio. De hecho, de esto tenemos un video que está ahí en mira, la planilla. Mira, ah, es genial. Ahí vemos primero la gallina caminando okay. de forma normal. Así camina una y gallina. Y ahora el experimento que es cuando la gallina aparece con el palo. Se lo metieron en el trasero el palo, boludo. Hace déjense, el movimiento del cogote, ¿no? Está todo en el cogote. Sí, exactamente. Así y que yo también cogoteo si me metes un palo en el upite, claro, ¿eh? Es el Nobel de Biología. Okay, seguí con otra Vamos cosa. Al de Medicina. ¿Podemos decir el Nobel del cogoteo este? Dale, llamémoslo como vos quieras. Este es el de Medicina. Los beneficios, los que se lo ganaron, investigaron. Los beneficios que tiene besarse intensamente con otra persona. Hay que besarse más. Hay que besarse más, sí. Esto dale, le bueno. encanta a Roberto Galán. Supuestamente... No, no vamos a decir supuestamente, vamos a confirmarlo. Okay, sí. Confirmado que reduce el padecer alergias, besarse mucho. Así que en este momento, si estás viajando en colectivo, le decían, mira, tengo alergia, me está picando dame la pierna, un beso. Sí. Y te estoy mirando. Pero en este momento con amor, nosotros no podemos, Leo, okay, estamos trabajando. Y también se investigó que el hombre deja una cantidad importante de su ADN en el beso. Sí, sí. No, en el beso. Leo, por favor. Leo, por favor. Se me descontrola. En el beso, Leo. Seguimos. Pará. Tengo algo científicamente comprobado por The Holy Freak. Ajá. Y esto te va a tocar de cerca a vos. Leo. La mejor pizza del país, me dice a mí, del país. Y no es del universo no conocido de pedo. ¿Cuál es? Esta es la pizzería, agárrate con lo PNT, El Cedrón. Sí. Que está en Mataderos. Oh, ¡es lo más! ¿Quién dijo muy eso? Muy Cristian Biones. ¡Es lo más! ¿Quién lo dijo? De Holy Freak. Muy bien. Sí. Yo se la, soy yo vecina se la del discuto, barrio. Alguno pero... diría panchero, bueno, algo más clásico. No. El otro día se hizo la maratón de la pizza. Sí. Y ¿sabes que me la me perdí? Tarde. No. Me lloré. La maratón de las pizzas de la calle Corrientes. El Cedrón no está en la calle Corrientes. No, no, no, claro. Mataderos. Pero era un montón de pizzerías. Bueno, ahí pasa que ahí tenés que correr. En Mataderos correr por otra razón. No, bueno. Sí, de verdad. Claro. El Cedrón es la pizza de todos los es rica. Mataderenses. Es rica, es la más rica de Mataderos. Es la pizza más famosa. Siempre vas a preguntar a los vecinos. No, no, le vas a preguntar a los vecinos y es la esquina acá nos donde está confirmando el señor Sergio Noguera. Sí. Que está atrás. Está de acuerdo. De atrás, dice, sí. Le da un pulgar arriba a El Cedrón. Okay. Obvio. Hay plata. Acá. Bueno, claro. Aparte, es una pizzería reconocida por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Tiene al torito de Mataderos en la puerta, tiene a una ver, tapa. Me la a ver, ¿cuándo bien. Traes una claro. Zapi? Dale. Te lo reduzco. Yo quiero seguir sabiendo lo de los Nobel. El Cedrón para el viernes que viene. No, olvídate. Jamón bueno, y morrones. Ya sí, la no, gente no, empezó no, a tirar. Su mejor pizza del mundo, que generalmente está en todas, de la General Paz para acá. Claro. La razón, están todas acá. Del mundo, dice acá, uno es Fortín. Pero ahí, no sé por qué haces la referencia de General Paz para acá. Porque son todas en Capital. Y Mataderos también, está en Capital. Digo, todo el mundo que dice la mejor pizza del mundo, o casualidad, que está a dos cuadras de la casa, ¿entendés? Este dice del Fortín, la defiendo a las piñas. Bueno, el Fortín está en línea. Bueno, ¿no? Se dieron cuatro pulgares arribeños. ¿Sabes qué? Ah, Devoto, muy bien, el Fortín en Devoto, bueno, sabemos mucho de pizzas, pero más sabemos de IG Nobel. Yo hubiese pensado que estaba en Liniers, la del Fortín. Sí, por eso yo dije Liniers, pero parece que es Devoto. No importa. Te digo el premio de matemáticas, quién se lo llevó, y con esta música se lo vamos a dar a unos que han investigado si es posible que suceda lo que cuenta la leyenda de que uno de los sultanes... de Andar Marruecos, laburar, conocido como Ismail de Marruecos. Ajá. La leyenda dice que tuvo 888 hijos. Ajá. Okay. Si eso es biológicamente posible. Y estos matemáticos han descubierto que sí, que en 32 años y 65 esposas vos podés tener 888 hijos. Así que y un aguante. La de Gatorade que tomó ese. Ran 60. Ran 60. All the night. Es que es así. Es mucho así. Champagne. No, mucho champagne, mucho Ra 60 y All the Night le entraba como chancho a la batata. La pregunta es... Cristal recomienda, no cualquiera champagne. Recomienda manipulando Cristal. Manipulando la mazorca. Está bien, está... Otro premio. El premio de diagnóstico médico. Abrimos el sobre y se lo vamos a dar ahora, a quienes... ¿Vos te imaginás el padre no del puedo, matemático Leo, me bajás todo. El padre del matemático. Dijo, ¿y en qué anda el pibe? No, no sabés. este año comprobó una teoría fundamental. Si podés entrarle a las 85 esposas que tenés, lo suficiente como para tener, ¿cuántos hijos eran? 888. No, ¿qué? 888. Seguimos, o sea, con una el... cuenta, básicamente. El tipo, ¿no? Seguimos este con los premios. ¿No? Podemos seguir con los premios. Bueno, ¿a qué trabajas? Premio de diagnóstico médico. Dale. Se lo dieron a unos tipos que descubrieron que los badenes de la calle sí sirven para diagnosticar apendicitis. Porque el golpe que hace el auto cuando se come un badén te ayuda a identificar si tenés o no en ese momento... Una voladora en la cintura también. ¿Por qué no comprobaron pero eso? En este momento se lo ganaron quienes han invertido su tiempo en el premio, en el diagnóstico médico. Bien, ¿sí? Te digo el de física. Este te va a encantar. Estamos jugados. ¿Cuánto tiempo tarda en orinar un animal? De cualquier ¿yo? Clase. Ah, okay. De cualquier clase. Depende. Si es un ratón, ¿tarda más en orinar que un elefante? ¿O tarda menos porque es más chiquito? Esto es como la gravedad, ¿no? Que decís, ¿qué cae más rápido y toca la misma velocidad? ¿Qué pregunta? Exactamente, muy bien. Los científicos en este caso que se ganaron el premio Nobel de física. Todos tienen la misma, no creo que todos tengan la misma vejiga. Si tenés la vejiga llena y tenés que vaciar más contenido, deberías tardar más. Bueno, pero descubrieron que no importa depende el tamaño. Depende del caudal de líquido que largues al mismo tiempo. Es mentira eso. Bueno, no importa. Vos me estás diciendo que, o sea, tiene el tamaño de una canica la vejiga de un ratón. Sí. Vos me estás diciendo que tarda lo mismo en vaciarla. Y pero quizás la uretra es una micromilésima. En proporción, claro, digamos. Exacto. Claro. Ok. Y te voy a enseñar una palabra que viene al caso que yo la desconocía. La voy a usar mañana. Se llama micción. ¿Y eso el qué tiempo, es? El hecho de orinar. El tiempo que tardás en orinar es micción. ¿Micción imposible es? No, el tiempo que tardás para. El tiempo que tardás en orinar, el hecho de orinar. Ah, voy a miccionar. La duración de la micción, es decir, el momento de orinar. ¿Me diste un, voy a miccionar, un sinónimo no sirve de pillar? Claro. Ok. ¿Sí? Lo voy a usar. Bueno, esto es medio una bobada, pero igual se los voy a contar porque no, fue alguien que... Este es bastante aburrido, de hecho. El premio Nobel de Literatura se lo dieron a unos lingüistas holandeses que descubrieron que en todas las lenguas hay algo similar a E, U, ¿viste? ¿Qué? Cuando vos estás hablando que decís ¿eh? ¿Eh? Bueno, todas las lenguas tienen una interjección que hace las veces de esa palabra, digamos, de ese E, de esa pregunta. ¿Eh? Claro, en inglés sería ¿no? ¿Eh? Que se escribe como U. En fin, ese es bastante aburrido. Premio de Economía, este te va a encantar. A vos, Ripi, por ahí, no tanto porque no estás inmiscuido en el tema. No, pero te se lo dieron eros, como yo a la Policía Metropolitana de Bangkok. Ah, pues que, sí, nos agarramos todo por un momento. ¿Cuánto taser? No, ¿cuánto pagaron cada taser? ¿Qué? No, señor. Que cuando un policía no acepta un soborno, le suben el sueldo. Entonces les dieron el premio Nobel de Economía. ¿Está bien? ¿Cómo saben que no aceptan soborno? Esa es la gran pregunta. Es como no el lo misterioso dice que va a la cadena de comida. ¿Viste que hay un mystery? Claro, no sé el qué mystery shopper. Shopper. No lo es. Ok. Bueno, hay un mystery shopper que un día va a un chabón que está vestido de nada y dice, che, dame un Big Mac, pero sin mostaza. Sí, se la complica. Claro, y con dos pepinos. Y tienen que estar en vertical. ¿Cómo no se puede? No importa. Bueno, igual es un mito en realidad. Que no, te lo juro. ¿Qué cosa es un mito? Que el mystery shopper te la complica. El mystery shopper tiene inclusive, desde la central que lo mandan, le dice específicamente qué tiene que comprar. Le dicen, hoy te toca ir al local de, ¿qué estamos acá? La Croce y Álvarez Thomas. Y vas y pedís una cartera blanca. Y no, y si el tipo te dice, ya está, fantástico. No es que tiene que empezar a hacer problemas y poner a prueba al vendedor, no. ¿Una cartera blanca? No, en el McDonald's no, digo, entra a un local de ropa. Ok, bueno, mandan un mystery shopper a McDonald's. Cooper. Y le dice, claro. ¿Qué? Pero es un mito que el mystery shopper te la complica. Él va, entra y sale. Me gustaría hacer que un dijeran, montón de locales. Escúchame, te das vuelta con la bandeja y accidentalmente te llevas puesto a alguien y se te cae la coca a ver qué pasa. Claro. ¿Qué pasa? Te dan otra, ¿no? Sí, te dan. Sí. No sé. A mí una vez se me cayó una gaseosa y me dieron una nueva. A mí se me porque cayó. Te vieron muy adorable y te dijeron, dásela, mirá. Sí, no me puse a llorar. A mí se me cayó una gaseosa subiendo la escalera y se me cayó entre la baranda y la pared y bajó por toda la baranda y la pared. Un copado. Fantástico, genial. Gran momento. Ese. Gran momento. A mí se me cayó una vez un café y me dijeron, te doy otro. Voy a pagar el precio de mi propia estupidez, le dije. cóbramelo. Ok. Se me cayó. No se me cayó encima, obviamente porque largué la bandeja. Bueno, pero si era la mañana te hacen el refil gratis, así que técnicamente te podían haber hecho el refil. Técnicamente podríamos, sí, podríamos haber ganado tiempo. Bueno, después tenemos este mini show. ¿El ganador de la noche? Sí, tenemos el ganador de la noche, pero quiero antes una perlita porque también por tenemos bombas en este, en qué estos bien premios Nobel. El premio de fisiología. Escuchen esto porque necesito que con toda seriedad. Dale. Lo escuchan. Sí. El premio de fisiología y entomología se lo dieron a un tipo que un día estaba caminando y fue picado por una abeja. ¿A un tipo se lo dieron? ¿Ni siquiera sí científico? No, pará, Leo, te estoy pidiendo seriedad y ya se lo dan a cualquier persona. A cualquier boludo. El científico, dale, un hombre muy estudioso y científico, estaba caminando, lo picó una abeja y dijo: ¿en qué parte del cuerpo dolerá más que te pique una abeja? Ajá. Y se hizo picar por un montón de abejas. Se hizo picar por un montón de abejas. Importante. Durante 38 días recibió 5 picaduras de abeja. En esto, mira, hizo un ranking, de hecho. Ok. Y se pinchó en los lugares donde más inhóspitos más le dolería. Ok, era la mandioca, hombre, sí, dale. Claro, estaba manipulando. Podemos decir mandioca, dale adelante con eso. Los puntos menos dolorosos, según este hombre, fueron la cabeza, el cráneo, la punta del dedo del pie. Esto es lo del más dedo menos más grande doloroso del pie. Sí. Mira. El brazo. Me está, ¿sí?, cachando. Esto es en una escala, de, porque aparte inventó una escala, en una escala del 1 al 10 le picaban aproximadamente. Pero ya hay una escala de dolores. Miren cómo me dejó, dijo. Me picaron las abejas. Los lugares más dolorosos fueron la mandioca, el labio superior y la aleta de la nariz. Me gustó la de mandioca, la mandioca. ¿Sí? Okay. Bueno, aunque sea se gana un premio, porque mi pregunta iba a ser: ¿por qué te haces picar la mandioca por una beca? Pero bueno, por un premio lo la hizo. La pregunta es: ¿cómo haces? Eso era la. ¿Cómo haces que te pique donde vos querés? O sea, la metes no en sé el calzón y no, empezás a hacer. No, por ahí dejas, te cubrís todo y dejas esa parte al descubierto. Claro, agarrás y metes adentro del, ahora, del panal. También se hizo. Haces un glory hole del panal. Se hizo picar el resto de ¿pero por una sola cuerpo abeja o tipo varias? No, no, por abejas. Lo que necesitaba es que le pique la cantidad de veces que él quería para el estudio. Una cosa tremenda realmente, y lo que descubrió es que sí duele, y duele en esos lugares específicamente. Ahora, el premio del año, el premio al mejor estudio del 2014, se lo llevó una empresa que hizo demostrar que sus ejecutivos que habían sufrido desastres en la infancia, desastres naturales, y habían sobrevivido a esos desastres, sí, tipo incendios forestales, terremotos, cualquier tipo de tsunami, etcétera. ¿Te puede matar un incendio forestal? Si estás en el bosque desastre y te prendés fuego, sí. No, no, donde todavía no se prendió, no con riesgo, riesgo de vida, pero estás atravesando un momento. Mientras sos chico, te puede traumar igual. Claro, un momento traumático. Vale. Esas empresas conducidas por personas que habían pasado eventos traumáticos en su infancia, sí, cometían más riesgos y eran mucho más aventuradas a la hora de emprender negocios. Okay. Ese es el premio del año. Un poco flojo, por ahí nos despedimos con un premio medio... No, a ver, es interesante a lo que conlleva. Las aplicaciones son poco probables en realidad, sí, no los descubrimientos. Porque no, lo importante es, te persiguen abejas, cubrite la mandioca. El resto... Ponele la punta de los dedos, te persigue exactamente, ¿no? Levantá de los pies. Pero, mira. Justamente, sí, hablando de premios y lo que no fue y lo que no nos gusta, que justamente son estos premios. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos del botón no me gusta y toda la controversia, correcto, que podía llegar a despertar? Uh-huh. Bueno, salió a la luz que aparentemente no van a implementar un botón de no me gusta, ajá, sino que lo que van a hacer es implementar una serie de emojis, ¿sí? O estos emoticones con caritas, las del, los del WhatsApp. No. Exacto. Entonces, no es que le vas a decir, che, man, se te murió el perro, no me gusta, no. Este es lo que estamos viendo a través de Vortex.com, es la patente de Facebook, que ves, tiene el botón de like, un botón de emoji y adentro tiene una serie de carita sonriente, carita triste, carita de ¿qué carajo está hablando? Tipo, me hice picar la mandioca por 5 abejas. Si claro, no tenés que ponerle, pones la carita con la raya. ¿Qué onda? ¿Te, ajá, borro? Carita, sí, con sonrisa con la D y carita con la P, que, ajá, es la lengüita afuera. Entonces, no vas a poder decirle no me gusta a todo lo que tus amigos pongan, sino que le vas a poder poner un rango de emoticones dentro de la publicación. Una, ¿sí?, pregunta. Haceme todas las que quieras. ¿Cuál es la diferencia de entre poner una carita, por ejemplo, con una sonrisa D o con una sonrisa P, que hacer lo mismo en un comentario que va a estar abajo del posteo? Te ahorra el poner eso, y al mismo tiempo lo que hace es que lo que habían dicho en un principio es tener la capacidad de mostrar empatía para con el mensaje sin que necesariamente fuese algo desaprobatorio. ¿Sí? En este caso, hasta cierto punto, es la carita triste. ¿Sí? Por ejemplo, carita triste es ok, estoy triste por esto, asumo que la que está al lado, que es la rayita, es me dejó anonadado, ¿sí? Se me escapó Serafín, el perro de la familia. Triste. Y alguno dirá, ¡wow! Y se pondrá la carita con rayita. Claro, entonces la onda es esto, que haya un rango de emociones hasta cierto punto que impida que alguien diga, ¡ah, se te murió un perro! El titular puede ser Facebook arrugó. Facebook arrugó, pero Facebook arrugó. Qué lástima que como no nos gusta no le podamos poner el botón no me gusta. Sí, así que aparentemente este es el concepto. ¿Y qué? ¿Va a contar, por ejemplo, cuánta gente te puso la carita sonriente? ¿Cuánto raya? ¿Cuánto sonrisa D? ¿Cuánto sonrisa P? Y asumo que ese botoncito, claro, al momento cada, de... Cada posteo va a medir aproximadamente hay 40 centímetros. Hay un par de imágenes más, que hay una en la que hacen como un simulacro de posteo. Ajá. Ahora probablemente las vayamos a ver a través de vortex.com. Y está, justamente, cómo se vería al momento de apretar este emoji, que tendría el rango de emojis, ajá, y de emociones, que representan. Claro. Y cómo ahí se lo habíamos visto de manera ese anterior. Mismo, ahí tenés un Pancho que te puso un corazón, ponele, decís, ok, ponele que sí. Okay. Entonces asumo que esto está escondido y cuando vos lo apretás aparece un choclo criminal. Increíble. Lo que sucede es que, a ver, siendo justos, la gente normal, quiero decir, aquellos que tienen, no sé, hay un límite de 5.000 amigos ahora, si no estoy equivocado. Mm. Ponele. Entrás por publicación, 30 me gusta, que se pueden traducir en 15 me gusta y 15 monchos que usaron esta cosita. Cuando lo expandís y pones la carita con el emoji al lado, claro, 15 no es tanto, digamos. ¿Sí? No es que se te hace una cosa enorme. Puede ser. Entonces, hasta cierto punto puede llegar a funcionar sin crear esta cosa tóxica y nociva que es la que de lo que querían escapar. Exactamente, lo encontraron, pero arrugaron, prometieron una no cosa. No hay botón de no me gusta. Nos vendieron ya gato está por libre. Vamos a prepararnos para el final del programa, vamos a escuchar un poco de música. Esto es Living Color, Middleman, y cuando volvemos nos vamos. Claro. Don't want to be the one who's needing me.